y gracias por su sintonía aquí a la frecuencia que inspira fe y escuchando el programa Viviendo con Propósito. Sí, en el día de hoy, pues no se encuentra los gran protagonistas de esta programación, Henry y Evelyn Prats. Ellos, pues, me dieron a mí la encomienda que cogiera su programación y le estoy dando la bienvenida a Viviendo con Propósito. Estoy un poquito nervioso porque estoy seguro que están escuchando y el trabajo de ellos, pues, como ellos traen la palabra, es una manera bien simple y linda para entenderla. No sé si voy a poder hacer el trabajo como ellos lo hacen, pero lo voy a intentar. Y entonces, pues, saludo a los Prats, donde quiera que se encuentren, que están escuchando, y gracias por acompañarnos en esta mañana. Conmigo se encuentra, pues, por supuesto, mi angelito. Sí, ustedes la conocen como Yami. Yami, ¿cómo te encuentras hoy? Sí, me encuentro bien, bien contenta. Yo sé que los hermanos Prats, ellos hacen un programa espectacular. Me encanta cómo ellos lo llevan. So que vamos a tratar aquí a ir a la par, si acaso, si se puede. Son una linda pareja que se ha dedicado a la restauración de las personas y ellos hablan mucho acerca del propósito de Dios para nuestra vida. Y hoy yo quiero, pues, seguir esa misma línea, esa conversación acerca de nuestro propósito en la vida. Dios nos ha dado a cada uno de nosotros un propósito por el cual vivir. Todo tiene un propósito. Nada sucede porque sucede, sino que hay un propósito divino por cada acción que existe. Dice la Escritura que todas las cosas obran para bien para aquellos que aman a Dios y que todas las cosas son totalmente calculadas. No hay coincidencias para nada. Entonces, si la audiencia que está escuchando en el día de hoy está poniendo atención, no es coincidencia que tú estás escuchando, viviendo con propósito en esta mañana, sino que Dios quiere traerte esa inspiración para que tú puedas notar bien lo que Él quiere hacer en tu vida. Y mi amor, he estado trabajando en un proyecto acerca de la inspiración, entonces pues estoy bien inspirado. Sí. Y quiero hablar acerca de cómo la inspiración nos transforma. La inspiración viene para transformar nuestros pensamientos, transforma nuestro ser, y cuando empezamos a estar en ese estado, porque eso es lo que es inspiración, estar en el espíritu, en ese estado. Dios quiere traernos esa inspiración para ponernos en un estado que podamos ver el mundo totalmente diferente. Y cuando esto sucede, motiva nuestra vida actual. Y de eso se trata. La acción que nosotros tomamos, según lo que nosotros creemos, significa fe. Y si las personas que están escuchando en el día de hoy necesitan activar en su vida los propósitos de Dios, van a necesitar actuar por fe, creyendo y actuando y poniendo acción a sus creencias. Entonces, la razón por la cual nosotros a veces somos inspirados, pero no somos transformados, es porque en nuestra vida hace falta restauración. ¿Qué tú crees, mi amor? Es bien interesante lo que voy a escuchar aquí ahora, sí, restauración. Restauración, porque... ¿Cómo así? Bueno, cuando nosotros recibimos inspiración, hay un corto tiempo entre que esa inspiración haga un cambio en nuestra vida. Mira, yo quiero que la audiencia sepa que Dios quiere cambiar y transformar nuestra vida en un instante. Dios no se tarda. Si vemos a Jesús en las Escrituras, vemos que cada vez que alguien necesitaba una sanidad, Él la hacía en el instante. No decía, bueno, vamos a esperar 30 días o 3 días. Él lo hacía al instante. Yeah. Pero yo tengo una pregunta, mi amor. Uh-huh. Porque me he dado cuenta de personas que como están adictos a la motivación, a la inspiración, y tú ves a esas personas que van a todo evento posible que estén en su ciudad, que están detrás del predicador que venga invitado de otro lugar, que está leyendo el último libro o que sigue a todo esto que está motivando, que es bueno, pero ves, si te pones de cerca y ves a su vida, no hay un cambio. Es solo eventos que ellos van, que van a los conciertos, que van a los seminarios, que compran el último CD de música, el último libro, pero en su vida lo ves que es de momento en momento nada más cuando está pasando esa actividad. ¿Cómo esas personas pueden transformar su vida con esa inspiración que ellos adquieren en estos eventos? ¿Qué hacer con ella? Bueno, por eso es que yo digo que es bien importante que nosotros pongamos atención primeramente a nuestra restauración. Porque si ya estamos impuestos a recibir inspiración, nos volvemos immune. ¿Cómo se dice eso? Inmunos. Al efecto de la inspiración. Por eso es que nos gusta la música, nos gusta una buena prédica, un libro que nos provoca a pensar, a una película que nos mueva, que nos inspira, nos gusta todo eso. ¿Pero qué hacer después de ese paso? Bueno, sí, nos gusta todo eso porque nos mueve, nos hace pensar, nos hace las preguntas de quiénes somos y para qué somos, y qué son los propósitos de nuestra vida. Bueno, lo que tenemos que hacer es tomar acción en el instante de la inspiración. Y por eso es que a veces no lo hacemos, porque nuestras vidas no están impuestas a tomar acción. Nada más recibimos el mensaje y decimos, qué lindo estaba ese mensaje. O escuchamos la canción, me encanta esa canción, y la ponemos en repeat, la escuchamos todo el día, porque nos mueve, nos provoca a pensar, nos hace sentir bien de dónde estamos y quiénes somos. O nos da un mensaje según la situación que nosotros nos sentimos. Pero si no tomamos acción en los primeros 5 segundos, ¿sabes que eso es lo que dura la inspiración, el momento de inspiración? 5 segundos. Bueno, ok. ¿Y cómo podemos poner eso en acción? ¿Qué los ejemplos que tú dices? Ok, hay que actuar. ¿De qué manera? Bueno, lo primero que debes de hacer es tomar una acción, algo que no ha hecho antes durante ese estado. Si algo te provoca a pensar diferente, lo más fácil para hacerlo, lo más ligero que tú puedes hacer es escribirlo. En ese momento, si no tienes una pluma, un papel, saca un teléfono, escríbete un texto, hazte este momento, lo marco, voy a hacer estos pasos, tomar esos pasos y entonces pensar qué es lo que está provocando en mí. ¿Qué es lo que está provocando en mí? Yo no quiero que este momento se me pase sin definirlo. Sin sacarle provecho. Sí. Entonces tiene que definirlo en el momento, porque la transformación es en el momento. Muchas personas se creen que la transformación en la vida pues dura muchos años en el proceso. Y eso es para disciplinarse sí se tarda, ¿sí? Para uno disciplinar algo, hacer algo y ser un experto en algo se toma tiempo. Pero el cambio sucede en el momento que tú cambias tu mente, en el momento que tú tomas una decisión. En el momento que tú estás siendo inspirado, tú tomas una decisión y coges esa palabra para ti. Pero como no estamos impuestos a vivir nuestra vida de esa manera, pues primeramente necesitamos restauración. Porque se nos escapa, es como tratando de echar agua en un vaso roto, se va por donde quiera. Toda inspiración que podamos recibir no se queda en nuestras vidas. No, entonces seguimos queriendo más y nos sentimos bien en el momento, pero estamos adictos a esa emoción, a ese estado, pero de verdad no vivimos inspirados, vivimos buscando inspiración. Y entonces ahí nos damos cuenta de que no hay efecto porque necesitamos ser restaurados. Uh-huh. Y esto tiene que ver, ahí es que uno tiene que hacer el trabajo. Muchas personas no saben quiénes son, verdaderamente quiénes son. Su identidad. Y qué son capaz. Porque cuando tú ves algo que te inspira, ves un discurso, alguien que dice, como Martin Luther King, vamos a vivir este sueño, yo tengo un sueño. O escucha un discurso acerca de las posibilidades que hay cuando alguien se esfuerza. Y tú dices, yo quiero ser esa persona. Yo quiero vivir ese estilo de vida que menciona. ¿Será posible? Entonces uno empieza a hacerse las preguntas. ¿Será posible? ¿Será posible para mí? Y después, las razones por las cuales uno no está en esa posición. Bueno, yo no estoy ahí por... Entonces empezamos por culpa de mi pasado, por culpa de mi educación, porque no soy suficiente, porque la evidencia del pasado me lo ha enseñado. Y tenemos todas estos rotos en nuestra vida que se nos escapa entonces la inspiración. Ya no podemos retenerla, pero tenemos que saber quiénes somos. No sé si esto te ha pasado y tú has pensado de una, de un momento en tu vida pasada y tú dices, si solamente supiera hoy o supiera entonces lo que yo sé hoy, la mejor, las decisiones fueran diferentes. Mucho mejor. Mucho mejor. Hubiera hecho algo totalmente diferente. Sí. Y esto es parte de la restauración. Muchas personas se dedican a pensar en los tiempos que han pasado. Y por eso es que cuando tratan de vivir la, en el momento de la inspiración, empiezan a pensar acerca de las cosas que han pasado. Y entonces ese momento ya se te escapó. Este momento de la inspiración ya se te escapó. Una de las cosas que podemos hacer para restaurarnos, prepararnos para la inspiración. Y la manera que lo hacemos es, en vez de pensar qué sería, vamos a pensar la próxima vez. ¿Sí? La próxima vez, porque la vida nos va a seguir dando oportunidades para seguir mejorando. Entonces uno dice, la próxima vez yo voy a tomar decisiones diferentes. Entonces uno va a poder ver las opciones más claramente porque la está esperando. Cuando uno solamente está mirando el pasado, pues esas oportunidades ya pasaron. No vamos a poder ver las nuevas. Vamos a poder ver las nuevas en el momento que pensamos la próxima vez. Entonces, enfocarnos en el presente y preparándonos para el futuro. Sí. Y dejar el pasado en el pasado. Vemos eso en la mujer del flujo de sangre, en las escrituras. Vemos que ella gastó todo su dinero. Buscó todas las oportunidades para que ella fuera a ser sanada. Buscando sanidad en todo lugar. Pero escuchó, tuvo un momento de inspiración, escuchó que había un maestro llamado Jesús, que era el Cristo, el Salvador, que estaba caminando por todo Jerusalén haciendo milagros. Uh-huh. Y ella se propuso, ella dijo, la próxima vez. Ya no estaba confiando en lo que había pasado. Ya había gastado su dinero, ya tuvo esa experiencia, pero ella se preparó para la próxima oportunidad. Y después tuvo un plan. Dijo, si solamente tocar el borde del manto, yo seré sana. Tenía un plan. Entonces, pues, cuando llegó el momento de la inspiración, cuando ella ya fue transformada en el momento que ella escuchó, en el momento que fue inspirada, ya ella tomó una decisión. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer cuando llegue la inspiración y el mensaje a nuestras vidas, tomar una decisión y decir, la próxima vez me voy a preparar. Entonces, abre tus ojos a unas nuevas oportunidades. La inspiración viene a transformar tu mundo y la manera que tú ves el mundo. Y que no piensen, mi amor, de que nos van a venir nuevas oportunidades. Uh-huh. Porque se pueden lamentar. No, ya, es una oportunidad de lifetime, de una vida nada uh-huh. más. No, Dios, si tú estás vivo, todavía Dios tiene propósito contigo. Y las oportunidades que se te van a presentar quizás sean diferentes, pero al final te va a llevar al propósito que Dios ya tiene para ti. Y no queremos que nadie se pierda su oportunidad. Si tú estás escuchando un mensaje como el que estás escuchando ahora mismo y dices, wow, ¿qué palabras más inspiradoras son esas? Bueno, haz algo, prepárate, porque las oportunidades están ahí mismo detrás de la inspiración y se van a aparecer en tu vida. Pero cuando estamos rotos, pensando solamente en el pasado, teniendo una manera de pensar de nosotros mismos que Dios no tiene, Dios dice que nosotros somos más que vencedores, que todo lo podemos porque Él nos da fortaleza, que ninguna alma formada contra nosotros va a prosperar. Él habla grande de nosotros. Él aún dice, yo tengo planes para prosperarte. Pero ¿qué es lo que pasa? Nosotros solamente vivimos en nuestra experiencia y no con la esperanza. Y con las promesas de Dios. Y con las promesas de Dios. Uh-huh. Entonces, alguien que vive con la esperanza está esperando, anticipando, preparándose y diciendo, la próxima vez. Lo hago. La próxima vez. Entonces, así va a poder ver las oportunidades. Y cuando tú veas esa oportunidad, la vas a aprovechar. Así mismo como la mujer del flujo de sangre se metió en esa multitud para tocar a Cristo. Esa era su misión. Ella no quería nada más. No quería saludarlo, no quería hablar con él. Ese no era el plan. El plan era simplemente, voy a aprovechar mi oportunidad. Este es el cambio que Dios quiere para mí. Imagínate si se hubiera enfocado en las cosas que ella ya trató ya para sanarse. Dice, no, ¿para qué? Jesús viene, me quedo aquí. Uh-huh. Pero no, ella tomó la decisión de salir dentro de la multitud e ir detrás de Jesús. hay personas que escuchan estos clases de mensajes por años y por tiempos. Y cuando ellos pues ven su vida, dicen ¿qué es lo que pasó conmigo? ¿Qué fue ese destino que se me prometió o lo que era para mí? Yo te digo que todavía hay grandes oportunidades. Hay una vida por delante. Hay grande esperanza. Tú no tienes que lamentarte de las cosas que han pasado. Tú tienes que prepararte por las cosas que han de venir. Y en ese proceso, tú vas a encontrar que todas las cosas que tú deseabas, todas las cosas que te dijeron, era una realidad. Yo he pasado mucho de mi vida preparándome, ¿sí? Pero el cambio que sucedió en mí sucedió años atrás, en el momento que yo escuché la inspiración. Mi amor, yo te he contado esa historia antes, ¿verdad? ¿Cuál historia? Me pasaba yendo de seminario en seminario cuando yo tenía alrededor de 12, 13 años. Hasta mis padres, mi papá mejor le está escuchando y me puede todavía castigar, yo creo. Ah, ya. ¿Sí? Sí, yo sé esa historia. Sí, no iba a las clases para ir a estos seminarios. Y la razón por qué lo hacía es porque había escuchado una conversación que mis padres estaban teniendo con mi hermana. Estoy seguro que hasta el día de hoy ellos ni se recuerdan esa conversación, pero tuvo un gran impacto en mí. Toda mi vida yo había pensado que lo único que yo podía hacer era ir a la universidad, estudiar bien, bien fuerte y conseguirme un trabajo, ¿sí? Y ese trabajo pues iba a sostenerme. Ahora, yo tenía un grave problema. Mi problema era que a mí me habían dicho que yo no podía estudiar bien, que tenía un problema con la manera que yo veía las cosas, y esto pues me atrasaba. También era una gran excusa para mí. Yo soy diferente como los demás, yo no puedo aprender, entonces pues a veces lo usaba como excusa, honestamente, y me ponía vago. Pero escuché una conversación que cambió mi vida. ¿Por qué? Porque trajo esperanza, trajo una inspiración, y mi mundo totalmente cambió. Mi hermana estaba hablando con mis padres acerca de un negocio que se puede hacer en las casas. Para mí, esto fue un nuevo concepto. Eso quiere decir que uno puede trabajar por su propia cuenta, hacer otra cosa que no es tras de la universidad y un jefe, algo regular, normal, como era mi realidad. ¿Lo ves cómo se abrió nuevamente? Un mundo nuevo se abrió de posibilidades cuando yo escuché esa inspiración. En ese momento, mi vida totalmente cambió. Así también es el Evangelio en nuestras vidas. Hay otra opción. Tú no tienes que vivir en la manera que estás viviendo. Bueno, esa jornada me trajo hasta lo que estoy haciendo ahora mismo, lo que nosotros dos estamos haciendo ahora mismo, compartiendo con los demás. Nos hizo una carrera donde buscamos oportunidades para inspirar a otros que cambien su vida. Y así también, pues, venimos a decirte a ti en el día de hoy que no importa la situación en que tú estás, esa no es la totalmente realidad. Dice la Escritura esto, mi amor, que conocerán la verdad y la verdad te dará libertad. Tú serás libre, será libre en la libertad. Y la verdad es que tú no eres tu pasado, tú no eres lo que otros dijeron de ti, tú no eres tu dinero ni tu posición social. Tú eres creación divina. Dios te ama tal como tú eres y Él quiere levantarte y restaurarte. Y a lo mejor tú te sientes hasta que no te lo merece. Ahí aún más brilla el amor de Dios. Y esos momentos son los que tú debes de aprovechar. No pienses en tu pasado. Restáurate. Tú puedes ser restaurado en un instante, en un momento de saber quién tú eres. Dice la Escritura aún más que nada nos separará del amor de Dios. Ni la distancia, ni lo pasado, ni lo presente, ni lo porvenir. Ni lo bajo. Dios está ahí mismo, al lado tuyo, en este mismo instante. Y el Espíritu de Dios quiere provocar en ti una transformación. Y en esa transformación vamos a poder ver que la inspiración de Dios viene a transformarnos. En esta mañana, qué placer poder hablar contigo. Me gustaría, pues, seguir esta conversación. Y si tú deseas oración y desea llamar a la programación, lo puede hacer al 347-9576, 347-9576 en el arco 352. Y un saludo nuevamente a la familia Prats, que estoy seguro que están escuchando y estamos tan alegres de esta oportunidad. Gracias por esta oportunidad de hablar con su audiencia, ¿sí? Y si ustedes han escuchado a la familia Prats, ellos se dedican totalmente para ayudar a las personas a ser restauradas en su vida. ¿Tú necesitas restauración? Hay una solución. Y tienes amigos aquí al otro lado de radio que quieren ayudarte, orar contigo. Y también pues compartir algunos recursos que serían importantes para tú poder seguir en este camino. En el día de hoy, este momento puede ser el momento que te cambia para siempre. Y en ese instante pues tú verás que va a empezar a manifestarse puertas abiertas alrededor de ti. Demora, ¿hay alguna llamada? Sí, la hermana Bibi Marcano Cordero, uh-huh, que nos mandan saludos. Ay, sí. Qué lindo, gracias. Y la hermana Rosa García, que pide oración, que tiene un asma que no se le ha ido todavía, hace ya como 3 meses. Vamos a estar orando por esas peticiones. También deseando ser parte de esos momentos de oración con usted, pues en cualquier tiempo, en cualquier momento, usted puede pues ir a nuestra página Radio Fe 95.com y ahí en ese instante puede dejar su petición de oración y le vamos a estar orando por esas peticiones y le vamos a contestar y estar pendiente a esos milagros que Dios está haciendo. Sí. Y lo ve como los Prats lo hacen, ellos llenan bastante. Ya nos falta un poquito, pero mi amor, ¿tú crees que habrá otra cosa más que podemos compartir? ¿Qué serán las preguntas que a lo mejor están teniendo nuestra audiencia en esta mañana acerca de esta transformación de inspiración? No sé, pero lo que sí es bueno que sepan que todo empieza con un cambio de pensamiento. Uh-huh. Creyendo de que sí puedes, más ya que tenemos a Dios a nuestro lado, con Él todo se puede. Uh-huh. Saber que somos personas que podemos lograr esos sueños que Dios ha depositado en nuestras vidas. Ver a los demás y decir, ay, es que yo no voy a poder llegar ahí, no voy a poder dirigir un grupo o cualquier sueño o cosa que quisieran hacer en su vida, que se comparan con otras personas. No se comparen, solamente sepan de que Dios puede hacerlo contigo. Uh-huh. Y lo va a hacer de una manera diferente, no tiene que ser igual a las otras personas. Entonces yo digo, con un pensamiento que tú cambies, que pensando de que tú sí puedes con Dios, de que eres una persona primeramente amada por Dios, que Él te creó aquí, te trajo a la tierra con un propósito. Eso es una manera de poder empezar ese caminar y decir sí, sí, sí se puede. Y con Dios todas las cosas son posibles. Y bueno, y sabemos que en esos momentos de inspiración que nosotros podemos adquirir en un seminario o un concierto, no dejarlo ahí en el aire. Como dijo mi esposo, apúntenlo. Digo, no, esa inspiración causa algo en ti para un propósito. Lo que hayan escuchado, apúntenlo en el momento y tomen acción para que vea cómo su vida va a cambiar en un instante. Sí, y si tienen alguna pregunta, nos pueden llamar aquí a los estudios al 352-347-9576. Yo sé que mi esposo está trabajando en un proyecto bien interesante acerca de la inspiración y estamos muy emocionados porque sabemos que necesitamos esto, no dejar solamente la inspiración en un momento que pase y ya. Y como dijo él, la inspiración, si no haces nada con ella, se va en 5 segundos. Así que eso es muy triste, que inviertas tu tiempo y que después al final no hagas nada con lo que has recibido. Estamos aquí para ayudarle, para motivarlos, pero para que sigan, que pasen de motivación a un cambio en su vida. Que no vivan de una motivación a otra motivación, sino que vivan una vida transformada y cambiada. Sí. En el momento que yo supe que yo puedo alcanzar esas metas fue cuando cambió mi vida. Y a veces eso es lo más difícil para nosotros, saber que es posible para nosotros, que claro, Dios lo que quiere sí, hacer. Sí. Porque ahí es que está la clave. No, es que nosotros mismos nos ponemos las limitaciones en nuestros pensamientos, mi amor. Si tú dices, no, es que no voy a poder. Por ejemplo, una persona si necesita empezar a hacer un cambio en su dieta, en su ejercicio, dice, ay, no, es que yo he comido de esta manera toda mi vida, no voy a poder. Ay, no, es que no me gusta ni caminar. No, te dice, no, es que es necesario y lo voy a hacer y Dios me va a ayudar y hacer el paso. Y sé que va a ser difícil, los cambios son difíciles, pero son posibles. Uh-huh. Y nuevamente, instantáneos. Oh, cambios sí, son instantáneos. Es el momento que uno da el primer paso. El primer paso. Ahora, las rutinas, ser personas de disciplina, la condición física, todo eso es claro que toma tiempo, que toma porque es repetición proceso, día tras día. Pero el sí, cambio pasa en el instante que tú tomas una decisión. Y yo le digo a la audiencia cada vez que tengo una oportunidad, hay tres cosas que uno tiene que hacer para poder establecer cambio en nuestra vida en ese mismo instante, en un instante. Lo primero que tiene que hacer es realizar que un cambio es necesario, es totalmente necesario. Lo segundo es buscar ayuda, buscar apoyo. Aquí tienen a la frecuencia que inspira fe. Estoy seguro que hay personas alrededor de ti que te aman y quieren ayudarte. Buscar ayuda. Y lo tercero es seguir en el proceso. Y mi amor, ¿sabes qué? Yo he encontrado que 100% de las veces las personas que no toman el primer paso nunca toman el segundo. No, porque es que va en un orden. Para sí, ir al segundo tienes que ir por el primer paso. Y si tú piensas sí, en esta mañana y se ha despertado en ti que un cambio es necesario, pues te invitamos a que continúe en esta jornada. Y si se necesita ayuda, puede llamarnos aquí a la emisora o buscarnos en la página de internet radiofe95.com y escuchar esta programación de Viviendo con Propósito todos los jueves a las 11 de la mañana, donde va a conseguir más instrucción acerca de cómo ser restaurado y vivir una vida que Dios desea para nosotros. ¿Sí? Bueno, ¿ya se nos acabó el tiempo? Ya se nos acabó. Ya. ¡Ah, qué pena! Bueno. Bueno, el próximo jueves estarán aquí, Dios mediante, los hermanos Prats, trayendo una palabra de restauración, como ya mi esposo comentó. No se lo pierdan y manténganse en sintonía para más programación durante todo el día aquí en Radio Fe, la frecuencia que inspira fe. Será hasta la próxima vez. Un saludo nuevamente a la familia Prats. Y bueno, sigan adelante con Dios. Todo es posible. Si desea más información de esta programación, llámenos o déjenos un texto al 352-593-0095 o visítenos a la página de contacto en renuevo.com, renuevo.com. Renuevo, renovando tu mente diariamente.